Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 23 de agosto del año 2020. Lo dijimos hace semanas, el actuar errático, mañoso de las autoridades políticas del país, secundada por las autoridades de salud, nos iban a llevar a un rebrote de la pandemia que les permitiría ir poniendo en duda la realización del plebiscito. La derecha, por el rechazo, ya habla abiertamente de que el único plebiscito seguro es el que no se hace. El gobierno aparenta estar preocupado de que se le den condiciones para la realización del plebiscito. Sin embargo, desde sectores al interior de La Moneda se dice que, por el contrario, el gobierno trabaja arduamente por la no realización. Queda claro que si el pueblo no se moviliza por las vías posibles para impedir esa operación antiplebiscito, lo podrían lograr. Quedan solo días para el comienzo de las campañas y con pocos recursos el apruebo debe desplegar iniciativas múltiples que puedan pasar por encima de las triquiñuelas que están tramando los que desde el poder político y económico intentan impedirlo. Por otra parte, la huelga de hambre de los presos políticos mapuches logró un primer resultado. Un acuerdo de 8 puntos se logró entre el gobierno y el Machi Celestino Córdoba para deponer la huelga de hambre que estaba a punto de pasar a huelga de hambre seca. Este acuerdo contempla la visita del Machi a su rehue por 30 horas y la implementación de condiciones especiales para los presos políticos mapuches en el sistema penitenciario. La derecha, que ha impulsado la militarización de la Araucanía, está indignada. Pero el gobierno, su gobierno, no tenía más alternativa si no quiere que le caiga sobre sus hombros desenlaces que podrían ser fatales. Así se lo hicieron saber varios organismos que estuvieron atentos y sirvieron de garantes al acuerdo: el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico y la Oficina para América del Sur de ACNUR, que estaba en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un rol importante jugaron las diputadas Emilia Nullado y Carol Cariola. Conocidas son las malas cifras de desempleo. El debate pasa al espacio de las posibles soluciones. Sin embargo, solo se busca por el lado del apoyo a las grandes empresas, sin tener en cuenta que por donde se debe partir es por las pequeñas y medianas empresas, y también por los trabajadores por cuenta propia, que tan pomposamente se les llama emprendedores. De no haber apoyos reales a esos sectores, difícilmente se podrá reactivar la economía y comenzar a recuperar los niveles de empleo suficientes para que la cesantía baje de las cifras actuales, porque desgraciadamente van en aumento. Después de un largo tiempo, finalmente se ordenó la detención en el caso Gustavo Gatica del excomandante de Carabineros Claudio Crespo. Las pruebas en su contra eran más que suficientes. 11.000 registros de audio, fotos, videos y testimonios. Eso es lo que habría permitido a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI sincronizar las pruebas y determinar que el excomandante de las Fuerzas Especiales sería el responsable de las lesiones graves que dejaron ciego a Gustavo Gatica. La justicia es indispensable. De domingo a domingo, sin restricción, les saludo a Julio Ugas y ya están conectados, como cada domingo, Javiera Reyes, que fuera de ser panelista, además es encargada de Zoom, de las redes sociales y la conexión por Facebook Live, y Patricio Palmas. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo están todas y todos? Todos aún vivos, que ya es importante al parecer. ¿Cómo están? ¿Qué en parte? En este domingo de reflexión, de domingo a domingo. Don Patricio, doña Javiera. Patricio. Don Patricio, que todavía estoy terminando aquí. Ya está operando. Bueno, yo solamente saludarlos. Creo que esta introducción a la semana que ha hecho Julio es muy completa, pone los puntos relevantes de la semana en primer plano y por lo tanto nos permite entrar a comentar algunos de ellos, entregando opiniones para que ustedes puedan formarse un juicio y estar de alguna manera en contacto con nosotros en estos días. Creo que efectivamente una parte muy significativa de la opinión pública chilena, de todas nosotras, todos nosotros, fue conmovida esta semana por la información de que, bueno, finalmente se había logrado generar el conjunto de pruebas suficientes como para que el hechor de la lesión grave, gravísima, como se ha dicho, de el muchacho que quedó finalmente ciego, Gatica. Gustavo Gatica. Bueno, fuera conocido y pudiese ser arrestado, detenido, puesto a disposición de tribunales. Creo que esto es un asunto de extraordinaria relevancia, porque pone de alguna manera un punto de inflexión en que creo que por primera vez frente a un hecho de esta magnitud tenemos la posibilidad de llegar al conocimiento de la verdad y aplicar las sanciones que sean necesarias. Se han conocido además durante la semana informaciones que dan cuenta de cuál era la trayectoria de la persona que fue arrestada y puesta a disposición de tribunales, que se encuentra en este momento en detención preventiva, por lo menos por 90 días, y que ha sido formalizado, ¿no?, por este crimen de lesiones gravísimas. Una trayectoria que habla, a mi juicio, muy claramente de la enorme crisis por la cual atraviesa la institución Carabineros de Chile, que pienso da una visión a la ciudadanía de lo peligroso que resulta estar expuesto al control del orden público por una fuerza policial en la cual concurren tal cantidad de hechos graves que se acumulan frente a situaciones como la que se ha conocido en la semana en detalle. Hay que decir que las pruebas presentadas por Fiscalía basadas en informes de investigaciones fueron contundentes, muy contundentes. Incluso inhibieron a la defensa del acusado de alegar durante la audiencia respecto de la naturaleza de esas pruebas. Fueron contundentes, ¿no? La defensa había señalado antes de la audiencia que el hechor no estaba presente en el sitio del suceso. Bueno, todo eso fue acreditado con videos, con audios, con un peritaje realmente sofisticado. Destaco esto porque creo que hay que de alguna manera unirlo a otros hechos que se han dado en la semana, que son otras facetas de esta situación que afecta a Carabineros de Chile. Creo que, bueno, se ha conocido finalmente un nuevo femicidio que afecta también a personal de Carabineros. La víctima es una carabinera y el hechor, también un integrante del cuerpo de carabineros, que ha sido también detenido y que ha cometido un asesinato realmente atroz. Creo que hay que consignarlo. Juntemos estos hechos que afectan a personas de la institución con el hecho institucional de la semana, que creo que fue muy grave, que fue el intento de Carabineros de hacer un homenaje a la persona de un exdirector de la institución, Rodolfo Stange, que fue integrante de la Junta de Gobierno de la dictadura de Chile y al cual se vincula y se puede vincular directamente a una participación por acción o por omisión en uno de los episodios más monstruosos de la historia de la dictadura, cual fue el degollamiento de personas consideradas opositores. Creo que esto habla muy mal de Carabineros de Chile, habla muy mal de su dirección. El presidente de la República una vez más se ha sacado el pillo diciendo que la decisión fue una decisión del director de Carabineros y la decisión de recular en esta este pretendido homenaje también fue una decisión del director de Carabineros. Entonces la pregunta es, ¿ante quién responde Carabineros de Chile? No tiene un jefe, no tiene una autoridad a la cual consulte decisiones tan relevantes como la que pretendió tomar durante la semana. Rendir un homenaje a una persona que ha sido cuestionada nacional e internacionalmente por su participación, por acción o por omisión en monstruosos crímenes y afectados contra los derechos humanos. Se pretende poner su nombre a una academia de investigación policial, es decir, aquella en la cual los ciudadanos tenemos que confiar que hará lo mejor posible por resolver el problema de seguridad de los ciudadanos en nuestro país. Realmente esto es muy grave. Y frente a esto, el presidente simplemente hizo esta frase muy breve, pasó la responsabilidad al actual director de Carabineros, y este director de Carabineros, que parece que no responde ante nadie, finalmente dijo, bueno, se pospone la decisión al respecto, como que aquí no hubiera pasado nada. Pero lo que sí pasó fue algo gravísimo, porque se da en el marco de esta crisis institucional de una gravedad que ya nadie puede ocultar. Se han conocido otros detalles durante la semana de compras realizadas por la institución para acentuar el carácter de los instrumentos represivos con que cuenta, y creo que el tema es un tema que va a continuar desarrollándose en las próximas semanas, porque con esta institución de Carabineros, que no tiene el carácter democrático que los chilenos y chilenos esperamos, no se puede contar para garantizar nuestra propia seguridad en las calles de nuestro país. Es muy serio lo que está ocurriendo en ese sentido. Y de aquí, de estos micrófonos, un llamado a que realmente la ciudadanía reflexione sobre una cuestión que es más general que los hechos concretos que uno conoce todos los días. Se requiere una fuerza armada y una fuerza policial realmente democrática, comprometida con la custodia y la preservación de los derechos humanos en todas circunstancias. Esto es lo que Chile requiere, y esto es lo que debe quedar de alguna manera instituido en la nueva Constitución, que es el otro gran tema que cruzó la semana. Ya Julio destacaba los intentos de fuerzas de gobierno, de fuerzas de derecha, por bloquear el plebiscito, por hacerlo difícil, por hacer pensar que el plebiscito iba a ser poco menos que preludio de una catástrofe sanitaria. Todo esto es falso absolutamente, así lo ha demostrado la experiencia internacional. Cualquier aglomeración en las calles de Santiago desconfinado de hoy es mayor de la que puede provocar el día de votación un plebiscito. No tiene que ver con eso, por lo tanto, la discusión tiene que ver con el deseo o no deseo de que se realice este evento. Todo hace pensar que se va a realizar sin problemas, o con problemas, pero con problemas superables. Pero el tema no es solamente si se realiza o no se realiza el plebiscito, el tema es la discusión, el tema es el contenido de este plebiscito. Y creo que los acontecimientos muestran cada vez más la necesidad de que se apruebe este plebiscito, la idea de generar una nueva constitución para nuestro país, y que además el método empleado para que esa constitución se pueda aprobar sea el método más democrático que garantiza la presencia de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en su discusión y aprobación, es decir, la convención constitucional. Creo que hay que hacer este llamamiento. Está claro que la oposición hoy día no tiene un planteamiento único, está claro que no hay un comando único que de alguna manera coordine las actividades de los que están por que este plebiscito se realice y culmine en una gran victoria del apruebo, pero la conciencia nacional tiene que desarrollarse en este sentido. Estamos muy pocos días de comenzar la campaña en la cual se puede hacer propaganda pública en favor de ciertas ideas, y creo que es muy importante que cada uno asuma el papel que le corresponde en este combate por la democracia en nuestro país. Creo que esta es una tarea que está planteada, culminará el 25, ojalá con una gran victoria, y continuará desarrollándose de acuerdo a lo que los chilenas y los chilenos hemos resuelto. Muy bien, Patricio, gracias. Javiera, tenemos un retorno. ¿Alguien está con el audio que recibe muy alto. Estamos estoy con audífonos. Exacto, así que hay que regular eso, porque si no se produce un retorno por los micrófonos que nos complica. Porque mira, de comienzo estaba el audio del computador donde sale tu cámara, no el de producción radio, no el del estudio, activado, pero yo lo desactivé y ahora estamos bien, por eso había un doble retorno. Pero eso fue hace un rato, así que no sé qué es lo que estará en específico dando el retorno ahora. Ahora se escucha bien. Hola. Hola. ¿Cómo están? No, yo contenta de estar otro domingo más aquí en los estudios virtuales de Radio Nuevo Mundo, en este programa donde cada vez agarramos más vuelito, como se dice, a través de nuestras transmisiones por el Facebook. De hecho, me causa harta gracia de que ya hay gente que lo está esperando, porque se publica el programa automáticamente y empieza la gente como a conectarse al tiro, y eso muestra que nuestra audiencia nos espera muy fieles, cariñosos, y eso obviamente da gusto, porque es un programa que se hace con mucho ñeque y cariño. Así que bueno, yo estaba escuchando muy atentamente, creo que muy acertada y muy resumida ambas intervenciones, la de Julio, la de Patricio, y quisiera enfocarme en el tema del plebiscito, que ya parte su proceso de campaña el día miércoles, el 26. Los comandos ya están disponiendo de primeras actividades, intervenciones a niveles territoriales y de todo tipo, para poder informar y también dar esta batalla por las ideas y la información, que sin duda es de vital relevancia en este proceso, donde creo hay que también generar las condiciones de presión para lograr las condiciones sanitarias y que el proceso se lleve adelante de la mejor forma posible. Había estado, y quería comentarles, escuchando una entrevista de el ministro de Salud, Enrique París, donde un poco, me da la impresión, bastante en realidad, descomprometido, poco comprometido con el rol que pudiera tener un ministerio, también obviamente un gobierno que estuviera comprometido realmente con el cambio de la Constitución, que creo que no es el caso, entonces igual hay un problema de origen. Pero donde él señalaba de que en el fondo como las decisiones respecto al plebiscito, como que poco menos no pasaban casi nada por su cuenta, y que las decisiones eran básicamente de el CERVEL, que obviamente entendemos cumple un rol, dado lo que hemos conversado todos los programas anteriores, inclusive que nos ha contado el diputado también Telier, particularmente el programa pasado. Pero lo que creo que llama la atención es este como doble estándar, lisa y llanamente, que se produce a la hora de empezar ya a ponerle restricciones y protocolos a cuanta institución pueda funcionar, y donde el tema del plebiscito no tiene en ninguno de los casos la misma importancia, y eso es pero evidente y sin ninguna clase de contraste. Uno puede entrar a observar, digamos, esa situación. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Quiero señalar que por un lado se ve un gobierno intentando salir del paso, digamos, y mostrando los supuestos mejores resultados en términos de control de la pandemia, y eso lo muestran obviamente como una cosa positiva, pero al contrario, todas estas supuestas cosas positivas para el tema del plebiscito no logran encajar con algún tipo de garantía, y en eso también, ojo, creo que hay como a todos estos cuestionamientos de los informes sanitarios que se han realizado desde distintos como centros de estudio de pensamiento, también hay una especie de duda que yo creo que como por el lado de la matemática que se genera, o al menos a mí se me genera, que respecto también a estas como cifras de positividad que con tanto orgullo, digamos, presentan desde el propio gobierno. Y estas cifras de positividad en función de de que en la medida de que se va agrandando la torta, el universo de los testeados con la estrategia de los testeos masivos, obviamente eso también va a tener una repercusión directa en las tasas de positividad, porque si yo antes controlaba a los que tenían síntomas y ahora controlo a los que tienen y los que no tienen síntomas como de forma más masiva, eso va a tener un cambio súper directo en la tasa de positividad. Y también, ojo, respecto a los casos probables, porque en el fondo los casos probables, es decir, si vivimos todos en una casa y alguno de nosotros presenta síntomas y solo uno tiene PCR positivo, el confirmado es el de PCR positivo, ¿no? El resto son casos probables, y eso, si bien al ser caso probable tienen acceso a licencia y otro tipo de cosas, no están considerados en la tasa de positividad. Entonces creo que eso igual es importante. Y por otro lado, no puedo dejar sumarme a los comentarios respecto a la prisión preventiva de quien sacó los ojos, Gustavo Vica, en pleno estallido social. Creo que y lo dicotómico, digamos, o el contraste tan grande que resulta de este cambio de, o este bautizo de institución que mencionaba Patricio, por alguien básicamente avalador de los derechos humanos y cómplice y una persona que en realidad que se le haga una especie de reconocimiento como el golpeado por Carabineros durante esta semana es francamente impresentable. Pero aparte de que de lo impresentable, de lo grotesco que es, creo que hay, a mí me queda en lo personal, y se los comparto, una sensación de que por supuesto que me alegra de que esta persona esté en prisión preventiva, quien le sacó los ojos a Gustavo Gatica, pero a la vez acciones tales como esta, del cambio de nombre o de a esa nueva institucionalidad de Carabineros, me dejan con un trago amargo respecto a la impunidad, respecto a lo difícil que es poder encontrar real justicia en una cuestión tan terrible como ir a protestar con tu cámara de fotos y volver no volver a ver nunca más. Y creo que esa ese doble, digamos, sensación de amargura es una cuestión a la que lamentablemente como pueblo chileno estamos acostumbrados, ¿no? Lo digo desde el punto de vista de lo triste que es, a que no podamos, digamos, tener justicia como corresponde, a siempre esta idea de la justicia, entre comillas, en la medida de lo posible. Y creo que eso es doloroso, y que también en este nuevo, o en esta oportunidad histórica que tenemos de cambiar la Constitución, es también uno de los compromisos que yo creo que tenemos que tener con mucha convicción, porque esta posibilidad de cambio constitucional que abrimos como pueblo chileno, con todas las dificultades que tuvo, ha tenido costos, y que todos esos costos también puedan ser reconocidos como parte de hechos represivos propiciados aparte por el gobierno de Sebastián Piñera, creo que es una cuestión trascendental. Y yo de verdad espero que no solamente el caso de Gustavo pueda tener las mayores condenas y que pueda, digamos, establecerse justicia, si bien se entiende de que Gustavo no va a volver a tener sus ojos de nuevo, y eso es irreparable. Pero bueno, todavía hay una gran cantidad de personas con trauma ocular que perdieron uno de sus ojos y que todavía esos casos se encuentran impunes, y eso creo yo también es responsabilidad del pueblo, de nosotros, de Javiera, comprometidos con la democracia, y creo que eso es importante. Javiera, ¿tenemos conexión con nuestro invitado ya? El link está en ahora, depende exclusivamente de nuestro invitado. ¿Tiene el link? Se lo envió por correo. Su correo. Sí, estamos. Que fue lo que pidió. Sí, ya. Estamos entonces a la espera de que se nos conecte, porque es importante. Sí, vamos a tratar. Ahí se conectó. Ahí se conectó. Ahí está conectándose. Muy bien. ¿Cómo está, ciudadano? ¿Nos escucha? Todavía no. Todavía está en proceso de instalación. ¿Cómo está, ciudadano Vidal? Ahí sí nos va a escuchar. ¿Nos escucha? Nuevamente, Julio, ¿se escucha el retorno de tu audio? No, el mío no, está cortado. Yo te escucho doble. Sí, pero está cortado el audio. Tenemos un retorno por alguna parte, no sé por dónde. ¿Cómo está? Estamos conectados con el ex ministro de Estado, vicepresidente del Partido por la Democracia, Francisco Vidal. Muy buenos días, ciudadanos. Buenos días, ciudadanos. Denominado por el mismo autodenominado ciudadano Vidal. ¿Así? Exactamente. ¿Sigue siendo igual? Igualito. Ciudadano, igualito. Vidal, ciudadano Vidal, estamos a 3 días que comience la campaña, a pesar de que ya ha comenzado por distintas vías. Para ver qué sucede con el plebiscito. Usted sabe que vamos a tener que dar una pelea, parece, para que el plebiscito se realice finalmente, porque hay voces que pretenden que se postergue alguno y otros que definitivamente no se haga. ¿Cómo siente usted que está sucediendo todo? Porque, claro, cuando llegue el momento, si es que llega, porque, insisto, hay mucho esfuerzo porque no se haga, hay que votar por apruebo o rechazo, y en otro voto, convención mixta constitucional o convención constitucional. ¿Cuál es la situación exacta que usted analiza para este plebiscito que es tan importante? Yo creo que estamos frente a una ofensiva de la derecha, de una parte de la derecha, por evitar el plebiscito. Si tú lees hoy día la editorial del Mercurio, en su estilo, apunta al tema sanitario. Si tú lees a la senadora Van Rysselberghe o al diputado Guillermo Ramírez, o sea, hay un esfuerzo de una parte, bueno, ¿para qué decir de José Antonio Kast? Entonces hay un esfuerzo de una parte importante de la derecha porque no haya plebiscito. Y esto es previsible, porque hasta el día de hoy todas las encuestas dan de ganadora la prueba entre el 60 y el 70%. Entonces la derecha en eso no se pierde, la derecha más dura, y en consecuencia quieren evitar una derrota. En la medida además que esa derrota es cada vez más preocupante en la derecha, porque van agrupando más derechistas en el rechazo. En septiembre, Evópoli, el tercer partido de la derecha, se puede dar una vuelta a Candero. Y yo creo que se va a dar la vuelta a Candero. Evópoli decidió en su consejo general anterior estar por el apruebo, y yo creo que ha ido cambiando de opinión, se ha ido alineando con la derecha del 99% de la UDI y del 90% Renovación Nacional. Entonces, en la medida que la derecha se agrupa en el rechazo y a la vez sabe que el rechazo hoy por hoy debiera perder contundentemente, la alternativa que les queda es buscar cualquier fórmula para evitar la derrota. Así es. Patricio, ¿alguna consulta? Sí, yo creo que... Buenos días, ciudadanos. Hola, Pato, ¿cómo estás? Creo que es importante dedicar un rato en este programa a este tema precisamente y a la acción que está desarrollando la derecha y sobre todo sus sectores más radicalizados en contra de la realización de la idea del plebiscito y del plebiscito mismo. A mí me llamó la atención esta gira que anunciaron 12 parlamentarios de Chile Vamos, que comprende de varias ciudades y en las cuales ellos como parlamentarios se posicionan de espacios en distintas ciudades del país para hablar en contra de el rechazo, de contra de la nueva constitución. La pregunta, ciudadano, es: ¿realmente se puede aceptar una situación como esta en personas que están en pleno ejercicio de sus funciones, que están trabajando en horas financiadas por el Estado y que van a hacer propaganda a una causa que no tiene que ver precisamente con sus funciones para las cuales están electos. Sí, pero hicieron una movida inteligente. Partieron el jueves en la tarde. O sea, hicieron coincidir la gira con el fin de semana. Así es. Y además eligieron la zona sur partiendo por la Araucanía. Son 12 o 14 diputados de derecha que se repartieron por las comunas. Pero bueno, es un esfuerzo porque, mira, el de los más pensantes, que es Alamán, ¿qué es lo que quieren ellos? Bueno, ya, descartado que el plebiscito se va a hacer, como lo dice hoy día Evelyn Matei en el Mercurio, que es una voz disonante, o como lo dice Lavín hoy día en la Tercera, que es la voz disonante. El plebiscito hay que hacerlo el 25 de octubre, pero buceemos más. ¿Qué hay de esta estrategia de la derecha de reforzar el rechazo? Alcanzar más o menos un 40% en el plebiscito del rechazo, que por lo demás es su última votación en diputado, 38,8 logró la derecha. Al alcanzar esa cifra, no obstante que pierdan el plebiscito, lo proyectan a la constituyente. Y si la derecha en la constituyente alcanza el 40% de los votos, tiene el tercio asegurado. El tercio que el propio acuerdo establece como el muro que hay que romper para avanzar más. Entonces yo creo que es una medida muy inteligente. Aminorar la derrota, alcanzar el 40% o cualquier cosa sobre el tercio y proyectar ese resultado hacia la convención constituyente por parte de la derecha y garantizar en la constituyente que van a obtener a lo menos un tercio de los constituyentes. Javiera, una vez más se están colocando en aquella famosa, en el famoso lineamiento de Jaime Guzmán respecto de lo que es el tercio en una constitución. Claro, él calculó muy bien en su momento cuál era el potencial de la derecha en nuestro país, estando claro que en la derecha concurren políticamente los que realmente representan a la derecha económica y los que han sido atraídas por sus posiciones, que muchas veces son personas que no debieran tener absolutamente nada que ver con la derecha. Pero en esta votación derechista, que genera parlamentarios derechistas o ideas derechistas, claro, el tercio está presente en nuestro país hace muchas décadas. Y yo creo que efectivamente, Francisco, la apuesta es esa, ¿no? Al final lograr el tercio, con lo cual tendríamos una especie de comedia de nueva constitución, completamente inhibida por lo que es la presencia de estas fuerzas de veto que estarían actuando. Claro, el tercio tiene dos lecturas. Por una parte, las dos lecturas objetivas, el veto, pero hoy día el veto lo tiene la derecha en los temas que a ella le interesa. Si logramos la convención constituyente e ir la hoja en blanco, artículo por artículo, si tú tienes la mayoría o casi los dos tercios, o sea, por decirlo en positivo, vas a revisar toda la constitución del 80, no solamente las que pensó Jaime Guzmán, artículo 19, todas sus letras y sus números, sino que toda la constitución. Pues lo demás quiero decirles, compañeros, que estoy convencido que vamos a ganar el apruebo, estoy convencido que vamos a lograr estar cerca de los dos tercios de los constituyentes, si no más, y nuestro objetivo, por lo menos lo que yo pienso, es que la nueva constitución debe tener una marca, que es la construcción de un Estado social de derechos garantizados, que es la forma constitucional de superar el neoliberalismo. En la medida que tú garantizas a todos los chilenos salud, educación, vivienda, empleo y pensiones, rompes la lógica del Estado subsidiario y pasa a una lógica de Estado solidario y rompe la lógica neoliberal. Así es, yo creo. Francisco. Patricio, dejemos a Javiera, dejemos que Javiera haga una consulta. Sí, pero muy cortito. Ya. Adelante. Hay que enfatizar esta definición que ha entregado Francisco, que coincide con las posturas más avanzadas en nuestro país respecto del contenido de la Constitución. Es decir, la diferencia está en que es una Constitución que garantiza derechos sociales a todos los ciudadanos, a todos los que viven en el país, inclusive los migrantes. Creo que este es el aspecto esencial. Es el central, Paco, Patricio. Esto es central. Es un clave. Javiera, dime nomás. Sí, la tenemos postergada. Es que yo me entusiasmo, ¿no? Ese es mi problema. No, sí, así veo. No, broma. Yo quería preguntar a raíz de esta arremetida de la derecha. Yo entiendo la proyección que tú haces, Francisco, hoy tan temprano fumando. Me encanta. Esta proyección que tú realizas de que el apruebo sale, de que en el fondo en la convención estaría como los sectores de oposición cercanos a los dos tercios, pero eso obviamente estará por verse. Yo preguntarte respecto a las eventuales medidas que se pueden tomar para el plebiscito el 25 de octubre en el contexto de pandemia. Y engancho una segunda pregunta que tiene algo que ver con lo que estaban empezando a hablar de este carácter que debería tener la nueva constitución, de esta impronta, y de cómo se relaciona con un nuevo modelo de desarrollo, si es que eso puede tener cierta vinculación en términos del contenido, porque, bueno, algo que he ido siguiendo es que eso es uno de los debates que se abre en el fondo. ¿Qué tan amarrado no están estas posibilidades de, ¿no?, por ejemplo, nueva matriz de producción o diversificación y todo ese tipo, la redacción de una nueva constitución? ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo primero, yo creo que se le entregó atribuciones al CERVEL para cuidarnos el 25 de octubre. Yo creo que en las condiciones que estamos hoy, con un 6,4, acabo de leer, de positividad, y avanzando a menos de un 5, yo creo que en 2 meses más vamos a tener la pandemia, sin duda, pero mucho más aletargada lo que hay hoy día. De hecho, muchos países han hecho elecciones en pandemia. Polonia, Corea del Sur, el País Vasco, los gallegos, República Dominicana. Así que yo no entraría a eso. Ahora, hay que objetivar ese indicador. Para mí el indicador, tú sabes que hay dos posturas hoy día. Uno es el indicador de positividad, es decir, la relación entre exámenes y contagiados. Y el otro, lo levantaron los médicos el viernes, que tiene que ver con el porcentaje de camas críticas utilizadas. Cualquiera de los dos es objetivo. Ahora, lo segundo, Javiera, le he dado harta vuelta en el partido también. Si tú colocas el eje en la nueva constitución de los derechos sociales garantizados, rompes la lógica neoliberal subsidiaria. Y al garantizar esos 5 derechos, las leyes que lo acompañan para materializarlo, les voy a poner un ejemplo. Si tú garantizas el derecho a un empleo decente, en terminología de la OIT, las leyes que acompañan para garantizar ese derecho en materia laboral a lo menos son 2. La titularidad sindical, que la ganamos en el Congreso y la perdimos en el Tribunal Constitucional, y la negociación por rama. A lo menos en la gran empresa y en la mediana empresa. Porque ¿cuál es el problema del empleo en Chile y de los bajos salarios, que solo negocia colectivamente el 8% de los trabajadores y solo está sindicalizado el 20%? Si tú te vas a la experiencia europea, donde la negociación colectiva en Alemania llega entre el 60 y el 70, la sindicalización es más baja, pero la negociación es muy alta. Entonces, va rompiendo en cada uno de los temas que te mencioné la lógica neoliberal. Y obvio, te abres el debate. A ver, ¿seguimos abiertos al mundo? Obvio, no, no hay otra alternativa que seguir abierto. Ahora, ¿cómo nos integramos al mundo? Y ahí hay un debate entre los técnicos. ¿Elaboramos más? Yo estoy ahí. Mientras más elabores lo que produces, más caro es el producto, mayor valor tiene. Pero yo coloco el centro en las garantías de 5 derechos que por lo demás, Javiera, cruzan la vida de una persona. La salud, la educación, el empleo, la vivienda y la pensión digna. Desde la guagua hasta los 90 años. Esa es la marca de la nueva constitución. Yo por lo menos en mi partido vamos a salir a pedir a votar por el apruebo con ese objetivo. Y todo lo de, además, Patricio y Javier, ojo, ya espero que hablemos de la unidad de la oposición. La tengo en mente. Ya. Todos los sectores de la oposición, todos, si tú buscas un piso común de contenido, están por un Estado social de derecho, con distintos nombres, pero por un Estado social de derecho. Ese es un piso programático de contenido que nos puede ayudar a enfrentar lo que viene, las municipales, los concejales, los gobernadores regionales y las presidenciales. Estamos conversando con el exministro de Estado, vicepresidente actual del PPD, Francisco Vidal, que tiene la gentileza generalmente de contestar nuestro llamado e integrarse al panel de Domingo Domingo. Muy optimista te siento, Francisco, de verdad. Me alegra mucho, porque el optimismo nos va a ayudar en la campaña, que es bastante dura, sobre todo porque hay pocos recursos. Paréntesis, sí, ¿se dieron cuenta la maniobra de la derecha con respecto al financiamiento del plebiscito? Claro. Primera política, que no haya tope. Claro. Era que no. ¿Quién gana? Y ¿quién? Se logró, fíjate, un acuerdo, lo que era por la correlación de fuerza, y cada opción del plebiscito tiene un tope de gasto de 2.100 millones de pesos. Claro. Cada opción. ¿Estamos? Ya. Y como son 4 opciones, opción apruebo, opción rechazo, opción convención constituyente, opción convención mixta, pero por lo menos lo colocamos un techo, porque si no esto sería un escándalo, que lo vamos a ver, compañeros, el miércoles 26. Exactamente, 3 días más. 3 días más, prendamos las radios, claro, y vamos a ver la campaña de la derecha. Así va a ser. Bueno, yo hablaba de este optimismo que me parece súper saludable y súper bueno, porque de verdad es que si no trabajamos con ese espíritu estamos sonados, disculpando la expresión. Pero bueno, pero qué, tú lo tocabas, el tema de la unidad. O sea, ¿va a hacer cada cual la campaña para su santo, o cada uno para su santo, como se dice en los juegos de los niños? O va a ser una cuestión madura donde vamos a actuar con algún consumo que va para tener una opinión y un quehacer relativamente que nos haga no malgastar recursos y lo podamos aprovechar los que va a usar cada cual? Porque está claro, nosotros seguimos pensando en que hay una oposición que no ha sido ni siquiera capaz de recuperar la presidencia de la Cámara de Diputados. A propósito de eso, el presidente de la Cámara de Diputados es uno de los 12 diputados que anda en el sur. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos alcanzar? ¿Habrá unidad para hacer esto o vamos a tener que hacerlo como se pueda, cada cual como pueda? Ahí vamos por partes. Así dijo Jack. Así dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. Mira, lo primero es que logramos una mínima racionalidad los 4 comandos de el apruebo para enfrentar el plebiscito. Que significa 2 cosas. Vamos a tener una red de apoderados única. Es decir, en una mesa va a cuidar el apruebo un militante de la Democracia Cristiana en una, y al lado puede estar un militante comunista. Eso es un logro. Además, una cosa de sentido común. Imagínate 5 apoderados en cada mesa. El contagio, no. Un apoderado por mesa está acordado. Lo distribuiremos en las 45, o sea, necesitamos 45.000 militantes, ¿eh? Son 45.000 mesas. Entonces la Javiera puede estar en la mesa al lado y yo en la siguiente, apoderados de la prueba. Y lo segundo, que sería muy importante, pero fíjense lo que les voy a decir, porque es el detalle. La franja ya está distribuida entre el apruebo y el rechazo. Pero hay un partido que se va a cambiar del apruebo al rechazo, que es Evópolis. Exactamente. En ese momento, los segundos de Evópolis quedan libres. Y ese es el momento que estamos propiciando nosotros con toda la oposición para hacer una franja común en esos segundos, en la franja del apruebo. O sea, en vez de disputar un segundo y medio cada comando, pues hablemos juntos, 6 segundos juntos, por decirlo de alguna manera. Eso es en el plebiscito. Después, muchachos, viene una cosa tremenda, o sea, no tremenda, pero importante. En Chile hay 345 municipalidades. Si llevamos en general más de un candidato alcalde, la posibilidad de perder esa alcaldía y que gane la derecha es altísima. Altísima. Y voy a poner dos ejemplos de la última vez, que nos duelen hasta la coronilla. En Maipú, la alcaldesa Katy Barriga es alcaldesa porque la entonces mayoría llevó dos candidatos: el cuestionado Vittori y otro candidato. En La Reina, en el otro lado de Santiago, el alcalde es de la UDI y amigo de José Antonio Kast, pero sacó el 87% de los votos. ¿Y por qué? Porque llevamos dos candidatos. Don Kast, el demócrata cristiano, uno, y se me olvidó el nombre del compañero que fue por el lado. Don Caster y ese compañero que había sido del MAP, etcétera, sacamos el 56% de los votos. Entonces, uso esos dos ejemplos, no para que después estemos llorando el 12 de abril, ¿eh? Si llevamos en general más de un candidato alcalde o alcaldesa, la derecha nos puede ganar en muchas partes. Entonces, la lista de concejales es otra cosa, porque la lista de concejales, ustedes saben que es proporcional, sirve para medir la fuerza relativa, pero el punto está en los alcaldes y alcaldesas. Y quiero decirle que más significativo que la unidad en los alcaldes y alcaldesas es que el 11 de abril vamos a elegir gobernadores regionales. Y si la oposición no lleva un solo candidato en cada región, yo proyecté los resultados de la última elección. Si llevamos más de un candidato, la derecha se queda con 13 gobiernos regionales. Y nosotros solo con Magallanes, Aysén y Atacama, siendo mayoría en todas partes. Entonces, la voluntad de la oposición, me refiero, la Unidad por el Cambio, la Convergencia Progresista, la Democracia Cristiana y el Frente Amplio en materia de gobernadores regionales, como lo decía Jackson en una entrevista, si no nos ponemos de acuerdo, ¿sabe? Mejor cerrar el boliche y que nos vayamos todos los dirigentes. Patricio. Porque la situación va a ser enorme. ¿Y para qué les cuento? Cierro el tiro, ¿eh? No. La elección presidencial. Me acabo de enterar que el Frente Amplio tomó la decisión de ir a primera vuelta. Eso mismito iba a comentar. Hoy día aparece en el Mercurio el resultado de su deliberación del fin de semana. Entonces, perdón, Pato, si eso es así, la Unidad por el Cambio, la Convergencia Progresista y la Democracia Cristiana debemos ir a una primaria presidencial. Porque lo peor que nos puede ocurrir es llegar a una primera vuelta dividido en 4 candidaturas. Pero yo creo, Francisco, que coincidiendo contigo absolutamente en este panorama que se genera a partir de la dispersión de la oposición, es necesario trabajar mucho para llegar a algunos mínimos comunes que realmente dejen satisfechas las legítimas inquietudes de los partidos y de los movimientos y de las personas. Creo que en ese sentido un avance esencial es precisamente centrar un esfuerzo muy grande en estos cinco derechos que estamos hablando, constitucionales, porque los cinco derechos implican precisamente una transformación, creo, muy profunda, y hay que decirlo con todas sus letras y claramente, de lo que es la manera de organizar la sociedad, desde su economía hasta sus valores. No es lo mismo tener un Estado solidario que un Estado subsidiario, eso está claro. Ahora, ¿en qué se expresa esto? Se expresa en que vas a tener que, a partir del esfuerzo constitucional, desarrollar toda una política, y eso incluye la generación de leyes, la organización del país, etcétera, etcétera. Y en eso es necesario, si estamos de acuerdo en esos derechos, que también avancemos en lo que son bases de unidad necesarias para llegar a conformar autoridades en ese gobierno bajo esa constitución, que es lo que tú estás planteando. Yo, desde ese punto de vista, solamente un comentario por hoy día. A mí me molesta, digamos, cuando la oposición, antes de poner en el primer lugar lo que une o lo que podría unir o lo que aspiramos, coloca en primer lugar aquello que son posturas que pueden ser legítimas pero que alejan las posibilidades de unidad. A mí no me gustó en absoluto la entrevista que da Insunza hoy día en el Mercurio, ¿no? Sí. Cuando dicen, no, dice, Jado es un personaje del pasado. A ver, ¿quién me está diciendo que soy personaje del pasado porque estoy planteando estos cinco derechos? Entonces me gustaría que, digamos, esto quedase claro. Me gustaría mucho conocer tu opinión. Yo escuché atentamente tu participación en el Estado Nacional la semana pasada, que me parece hicieron todo el esfuerzo por que declarases una candidatura, no lo lograron. Defendiste muy bien, porque claro, no es tal vez el momento de poner el centro en aquello. Me interesa mucho por lo mismo conocer tu opinión. Yo creo que mi amigo José Miguel Insulza, lo que tú dices, se equivocó. Nadie puede decir que un candidato de la oposición es parte del pasado. Jadwe, en mi opinión, lo he dicho públicamente, está logrando una cosa que a nosotros nos preocupa. Miren lo que les voy a decir. Jadwe, en intención de voto espontáneo, está triplicando el voto del Partido Comunista promedio de los últimos 30 años. Si tiene 15, tiene 10 puntos de gente que votó por nosotros. Porque obviamente no hay ningún derechista votando por Jadwe, ¿ya? Entonces, yo en mi partido llamo a esa reflexión. Jadwe está interpretando a un porcentaje mayor que la votación histórica del Partido Comunista. Entonces yo lo que pienso, cuando me han preguntado insistentemente si llegáramos a una segunda vuelta entre Lavín y Jadwe, ¿por quién voto? Yo no me demoro un segundo, voto por Jadwe. Si me colocan entre la derecha y Jadwe, Jadwe. Pero ahora, mi tarea, nuestra tarea, es levantarle una alternativa en la oposición a Daniel Jadwe. Una alternativa democrática que se resuelva en primaria consultando a los ciudadanos. Después, tremenda novedad, güey. ¿Ya? Entonces, pero yo creo que detrás, fíjate, Patricio y Javiera, de este rechazo como automático a la unidad por el cambio y a Jado en particular, que está despegado en las encuestas, es lo que nos ocurrió durante la concertación. Y es que tenemos hegemonías en disputa en la concertación. Tuvimos los flagelantes y los complacientes. Las dos almas. Las dos almas. Y esas dos almas también se expresan hoy día. Así es. Acuérdense que la nueva mayoría fue la respuesta a la derrota de la concertación del 2010. La nueva mayoría fue la respuesta programática a la concertación, de seguir avanzando, de correr el cerco. Y para eso necesitábamos abrirnos hacia la izquierda, Partido Comunista, o lo que venía la Unidad por el Cambio. Entonces, al final, lo que hay en algunas palabras de mi lado es una especie de rechazo estomacal a cualquier vínculo con la Unidad por el Cambio. Y no se dan cuenta que para ser mayoría, para transformar el país y materializar los cinco derechos, la izquierda socialdemócrata, su aliado natural para ese propósito en la Unidad por el Cambio y el Frente Amplio. No Ciudadanos, no Evópoli, no la derecha. Francisco. Javiera. Yo entiendo el análisis o la línea argumentativa que sigues tú, digamos, obviamente desde tu vereda de vicepresidente del PPD. Mi pregunta, y esto lo planteo desde lo que yo humildemente he observado durante hartos años desde el mundo estudiantil, donde me tocó estar, y en otros lados, pero yo creo que uno de los elementos como difíciles de abordar es que durante todos estos años mucha gente, creo en eso las generaciones jóvenes también, han esperado que puedan haber cambios mucho más profundos y que por producto, digamos, de las correlaciones de fuerza, no sé, estoy pensando por ejemplo en la gratuidad, en la reforma al sistema de educación, que fue una de las grandes banderas, no lograron materializarse quizá con la profundidad que se exigía. Entonces yo a lo que quiero llevar el argumento es que creo que desde la otra vereda, en general, o como, no sé, incluso desde lo que se instala desde los medios de comunicación, siempre hay como una especie de desconfianza fundada en que esos cambios no existieron, o incluso como en por ejemplo, situaciones tales como la reforma de educación superior u otras donde estas disputas, digamos, de correlaciones y las correlaciones de fuerzas que habían en disputa por la hegemonía en ese minuto, no lograban como dar resultados más profundos. Entonces, como respecto a esta reflexión, y entendiendo la necesidad, digamos, que hay de alcanzar unidad, ¿qué cosas podrías sumarle tú a este debate o esquema? Porque a mí me cuesta... O sea, entiendo la necesidad, pero me cuesta, digamos, como pensar en ese como cambio de chip y por qué ahora, digamos, uno podría pensar de que están como las condiciones sumadas para poder hacer cambios lo más profundos, porque yo creo que eso es como lo que está instalado, ¿no? Como que, se genera la correlación de fuerzas, se avanza, pero después como que siempre pasará algo, entonces... Con mucha franqueza, digamos, y mucho respeto te lo pregunto también, porque una de las cosas que, a mi parecer, es como están metidas en lo que ustedes de el ser más joven capaz incorporado ha ido pasando. Javier, tienes toda la razón, porque la hegemonía de los 20 años de la Concertación siempre tuvo en disputa, pero la ganaron los complacientes. Eso se revirtió con la nueva mayoría. Sin embargo, mi lección, mi experiencia, mi visión sobre el gobierno de la nueva mayoría es que era un programa transformador, pero cuando Michelle Bachelet hizo el cambio de gabinete y colocó a Burgos y Valdés, hubo una contradicción entre un programa transformador y una administración conservadora. Y eso se despeja en positivo, no en subjetividades, con lo que estábamos conversando. Si tú, mira, te quiero decir súper franco, en mi partido no hay nadie hoy día que esté en contra de un Estado social de derecho. Ahora, hay francotiradores, obvio. Mira, si ustedes leen el Mercurio de hoy, Economía y Negocio, viene una columna de mi amigo Rodrigo Valdés, que es muy buena persona, pero yo estoy en la antípoda de él, y Rodrigo explica por qué no hay que aprobar el impuesto a los super ricos. Pero en el PPD, orgánicamente, los que estaban en esa posición son una ínfima minoría. Y el PPD le ha dicho a sus bancadas que hay que apoyar el impuesto a los superricos. Por ejemplo, entonces, si tú colocas la definición, me refiero al PS, al PPD, al PR y la Democracia Cristiana, la antigua Concertación, en un sentido de propuesta, se define a sí mismo, Javiera. ¿Estás o no por un Estado social de derecho? Tengo un segundo ejemplo. Si tú quieres darle el derecho a la salud garantizado, todo esto gradualmente se entiende, porque sería mentirle a la gente en 24 horas, ¿no? Pero ese es el horizonte. Tienes que cambiar el sistema de salud. Tienes que eliminar las ISAPRES. Y tiene que haber un fondo único de salud. Un sistema nacional de salud. Yo estoy, he estado toda mi vida en ISAPRE. Mi 7% tiene que ir al fondo común. Y si a mí me duele la guata y quiero que me atiendan con la alfombra roja y tres televisores de colores, bueno, compro un seguro adicional, pues. Pero mi 7% al fondo común. Entonces, ahí va a salir gente que va a decir, oye, no, pues, libertad de elección. ¿Sí, pero? La libertad de elección está cruzada por el monto de la chequera, pues. Es el sistema de salud. ¿Por qué yo estoy en la ISAPRE? Porque a mí me ha ido relativamente bien. Entonces, ¿tú sabes cuánto es el promedio de los que estamos en ISAPRE en sueldo? 1.200.000 pesos. ¿Cuánto es el promedio de sueldo de los que están en Fonasa? 400 lucas. ¿Dónde está el negocio? En el 1.200.000, pues. Y ahí se aplica, compañero, el modelo de negocio, que es la Constitución del 80. El principio de subsidiariedad. ¿Qué es lo que dice el Estado? Oiga, usted sector privado, atiéndame a los que ganan en promedio 1.200.000. Oiga, yo atiendo a los que ganan 400 lucas. Así es. Así es. Así es. Bueno, estamos. Esto, que es tan importante lo que está diciendo al final Pancho. Claro, uno lee las opiniones, las declaraciones de algunos expertos que están en partidos de lo que fue la antigua Concertación, o sea, están en otros partidos, y realmente asombra que mantengan un discurso al contrapelo de lo que está ocurriendo en nuestro país y en muchas partes del mundo. Yo leí también la columna de Rodrigo Valdés de hoy día, y yo lo único que podría hacer es recordarle que se equivocó rotundamente cuando dijo que venía la catástrofe a propósito del retiro del 10% de la AFP. Así es. ¿Hasta cuándo estamos en la misma y no entendemos que hay que ser capaz de abrirse más allá de los textos que aprendimos en Harvard o aprendimos en otras universidades prestigiosas del mundo, donde enseñan precisamente aquello que a mi juicio conspiró severamente contra la posibilidad de un país distinto del que tuvimos en los años anteriores? Yo le doy toda la razón a Pancho en esa argumentación y espero solamente que, claro, esta buena idea, esta buena concepción que maneja Francisco Vidal sea finalmente comprendida por su sector y por muchos otros sectores en el país. Partamos por el PPD. Yo por lo menos voy a dar la pelea en el PPD, que esta sea la línea de la nueva Constitución. Hay algunos más tenues, ¿eh? Hay algunos más blanditos, pero vamos a la pelea y tenemos la mayoría en el PPD, claramente. Bueno, ahora, eso hay que llevarlo al Partido Radical, sí, al Partido Socialista. Tú comprenderás que es completamente contradictorio con lo que estamos hablando las columnas de Óscar Guillermo Garretón. Por ejemplo. Está clarísimo. Entonces, si logramos la unidad por el cambio y la convergencia progresista y el sector más progresista de la Democracia Cristiana, construir un contenido básico, que es que en la Constitución y en el próximo programa de gobierno el objetivo es un Estado social de derecho, construimos un piso, un cemento. Por lo demás, fíjate que el Estado social de derecho, mirado en la teoría política, viene del Norberto Bobbio, y Agustín Esquella ha sido un gran defensor de eso, que tiene que ver con que el valor de la libertad tiene que tener un piso material,